tu recuerdo me confunde. Por eso vuelvo a llamar. No, ¿qué pasa que no respondes? No, estoy obligada a tomar. ¿Y qué te parece si prendo ese y nos olvidamos de todo lo demás? ¿Y qué te parece si hace unos meses me decías que era tu otra mitad? ¿Y qué te parece si prendo ese y nos olvidamos de todo? Que era tu otra mitad. Ay, cómo me mentías cuando me decías que me amabas llorando. Ya no creo en vos, de mí todo este tiempo tú te estabas jugando. Escribo esta canción para hacerte entender que yo te sigo amando. ¿Qué te parece?